Debajo de ti voy a naufragar. Debajo de ti voy a naufragar. Anclarme a que llueva, romper la marea, virar cuanto pueda, ahogarme Dios quiera. Debajo de ti voy a naufragar. Jódete, me da igual. Jódete, me da igual. Si llegas te vienes, si sales o vas, si encuentras a otro mejor me da igual. Jódete, voy a naufragar. Jódete, no voy a cambiar. Jódete, no voy a cambiar. Y yo que he cruzado del mar lo más largo, y yo que he remado sin haber llegado. Jódete, no voy a cambiar. Jódete, voy a naufragar. Jódete, voy a naufragar. Y yo que he tirado por borda 10 años, y mira si no soy un barco varado. Jódete, voy a naufragar.